House, esta no es tu radio. Quick and Fast. Pues aquí estamos en la Sinchilic, en el nuevo sitio que nos hemos ubicado, que bueno... Nos han hecho hueco aquí en Rentería. Hay que decir que... ¿Qué pasa, Beni? Aquí tenemos al técnico de sonido, Beni. ¿Qué dices? Que todo guay, todo guay. Que todo guay, de puta madre. Pues nada, que... Nada, que nos han hecho un hueco aquí en la Sinchilic de Rentería. Y sí, joder, agradecérselo a toda la peña que anda aquí detrás. En el espacio de la Lipotic, que tendremos tres programas dentro de la Lipotic. Esta, la de Ways and Fast, luego una de Creature y luego el... ¿Cómo era el tuyo, Beni? ¿Cómo se llamaba tu programa? Aventura Romántico A. ¡Qué bonito! Vale, Beni, y que... nada, pues con todas las ganas del mundo de empezar aquí. Para la gente que se añade nueva, pues desde aquí de Rente también. Para la gente que nos sigue escuchando en Barcelona, desde el blog spot que tenemos, de Ways and Fast. .blogspot.com pasaría muy bien. Y nada, pues la música que nosotros solemos poner así para la gente que nos empieza a escuchar es hardcore, más hardcore y un poquito de hardcore a veces. Iba a decir surf, pero también vale. Surf solamente viene el nombre. De hecho te iba a decir que la primera, ya que estamos en día de Halloween, vamos a empezar con un temazo de los 30 Ghost, que es Halloween. De una versión de los Misfits, el cover de Halloween. Y como no, para empezar, pues bueno, con un poco de surf ahí del bueno. Eso es, ahí y os va. Pégala al ruido, Beni. This is Jerry Only of the Misfits and enjoy here the 13 Ghosts. Escuchando Waves and Fast. Y ahora sí, por segunda vez, gracias a nuestro gran técnico, nos presentamos. Somos Waves and Fast, aquí en la Lipotic Sinchilic. Yo soy Javi. Yo soy Iñaki. Y estamos aquí en Rentería, que nos han cedido un huequillo aquí el colega Beni. Desde la Sinchilic. En la Sinchilic, irratía. FMEUN y en la Sinchilic.net. Y nada, pues eso, un espacio nuevo que vamos a meter una vez a cada tres semanas. Luego tendremos cada miércoles a las 10:30 a Creature y a... Ahora dilo otra vez ahí, Beni, ¿qué era? Como he dicho, experiencia romántica. Pero, ¿DJ Beni o DJ Benito Camelas o cómo va a ser el...? Va a ser ahí completamente romántico. Tocadiscos y yo aquí solo con el oyente, o sea, 100%. Cigarrillo en la mano ahí. Me parece puta madre. De lujo. Bueno, venir romántico vas a tener ahí. Bueno, y eso, pues lo que estabais escuchando, ya que con motivo que es de Halloween, una canción de los 30 Ghosts. Una versión de los Misfits ahí, un cover ahí. Y nada, pues vamos a ir con otra canción, que esta vez vamos a poner una de Palestinian Arnold de Seymas a Rebel Aliens, que quiere decir algo como... Yeah. Voy a traducirlo, que igual en castellano mejor, que es... Los palestinos no son lo mismo que la Alianza Rebelde, que es un recopilatorio hardcore melódico de un grupo que se llama Atom and His Pake. Y bueno, pues hardcore melódico ahí zapatillero de un recopilatorio que tienen hecho de grupos yankees. Y nada, el típico recopilatorio yankee. Nunca viene mal para llevar en el coche. Eso es. Y luego, bueno, pues seguiremos con un poco las noticias que tenemos ahí. Tenemos noticias cargadas, ¿eh? Hostia, vienen fresquitas, ¿eh? Vienen muy buenas. Bueno, fresco que hay aquí fuera. Chuzos de punta. No, chuzos tampoco, pero bueno, sí, hace no, buen día. No, pero levántela. La movida es eso, que noticias vamos a venir con noticias frescas para los que les gusten Pennywise. Oye, el teléfono. Bueno, pues vamos a poner la canción de... Esta, de... Ahora toman speech y ahora cojo el teléfono. Yeah. Que estaba llamando para darle las felicitaciones a la tía, que no se le ocurre otra cosa que estar escuchando la radio y llamarme por teléfono. Perfecto. Gracias, Noé, gracias. Y le vamos a dedicar una canción ahora de los Eric Kyle, Rich Kids on LSD. On LSD. De Bitrate, que es un temazo ahí del Rich Stutag. Es un temazo y encima tiene un vídeo que es brutal. De lo mejorcito que hay en YouTube. En YouTube. En el Vimeo no sé si está, pero no, si Vimeo, estuviese. No, Vimeo no. Y. Vimeo no, tío. Y eso, pues, para el que no sepa, RKL, una banda ahí de los 90, bueno, finales de los 80, principios de los 90, murió Jason hace ya unos 10 o 15 años, el tío, que era un crack, bueno, era un sobrado. era muy puto mucho amo. La olla. Y acabó, pues eso, el bajista tocando con la Quagon también, la última vez que lo pudimos ver. Eso es. Y el hombretón. El que le llamamos el gigante verde, que toca un ukulele en vez de una guitarra, por lo grande que es. No sé por qué llamáis el gigante verde. No, tiene el pelo rubio. Yo le digo el pelo azul, la última. Bueno, depende del día. Pues esto, que los RKL, para el que no... Eso, lo que estaba comentando. De todas formas, ¿qué iba a decir? Que tengo un colega... El tema... Bueno, el Gucha ahí, que le mando un saludo, de Silver Sack, el batería, me contó que no hace mucho, cuando estuvieron tocando la Wagon aquí, bueno, en Barcelona, estaban en el backstage, así, que iban a ser teloneros, y le comentó que iban a tocar la Drink Positive de RKL, y el tío dijo, ah, vas a tocar... Se rayó el tío, ¿no? Sí, se rayó, como que... mi canción, te reviento la cara... Como que salió el bajista y el guitarra de RKL a tocar con ellos. Que te vuelves loco. Él es mega fan de RKL, que he hecho... Gucha, te esperamos para un programa algún día cuando vayamos para Barcelona. Y eso, y el tío más contento, creo que ya. El tío sí, ya se fue, dormido. Podía morir tranquilamente ya. Con el pijama de franela en casa y así, sonrisa. Bueno. La colcha de RKL, el pijama de RKL. La gorrita de RKL, bueno, RKL, el ventilador y todo. Sonrisa RKL. Y eso, y RKL, pues vamos a ir con RKL Bitrate. Temón. Y eso, dale, dale, pégale al ruido. Estás en la onda, Iñaki. Estás en West and Fast. Pues a ver. Bueno, ahora parece que sí que estamos. Y eso, temonazo de los RKL, como os hemos dicho. Bueno, hay que recordar que es el primer programa. Eso es completamente cierto. Tenemos permiso de cagarla. Las veces que haga falta, además, faltaría más. Y bueno, eso, vamos a ir ahora con otro temilla de los Nota Bailable. Bueno, pero antes de que te calientes, bueno, íbamos a hablar un poquito de las noticias ahora. Hostia, en el entorno punk rocker ahí, bueno, y de la muchachada. Que, bueno, una de las cosas que a mí me molan y me han sorprendido es... ¿Cuáles? La vuelta de Pennywise. ¿Viene Pennywise? Que al parecer, según las declaraciones, dicen que... Bueno, no sé, como muchos saben así, que siguen a Pennywise... Que el Johnny ha pillado en mi día cochina al Zoli y quiere volver. Bueno, no sabemos cómo, pero bueno, que va a haber un retorno de otra vez de volvería al coche. Va a volver otra vez ahí a ser cantante de Pennywise. Y, joder, pues eso, que el Zoli no sé qué va a hacer. Se meterá otra vez con Ignite, que era el cantante eso. Nunca ha dejado de estar, ¿eh? O sea, el tío se ha ido girando también con Ignite. Sí, pero mucho menos, ¿no? Lo que me pregunto es el grupo contemporáneo que tenía el cantante, el Jim. ¿Barricada? No tenía Barricada, se ha separado, por cierto, ¿no? Sí. Lo que he oído. Vale. El Jim tenía un grupo paralelo, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que al parecer lo han dejado. O sea, bueno, supongo que lo habrán dejado porque ya otra vez se ha metido Lo desconozco. Pero bueno, que van a volver y la noticia grande es que van a volver en Hollywood, al parecer, con los Lagwagon. Van a grabar una peli. Con los Lagwagon va a ser como el debut otra vez y hará un nuevo concierto, supongo que volverán a grabar. Y con los Pulli, creo, también. ¿Con los Pulli? Sí, con Pulli. ¿Los Pulli siguen vivos? Por supuesto, faltaría más. ¿Cómo lo pulen? Pulli. Bueno, pues sí, esa era una noticia que para mí, la verdad, que mucha gente dice que el disco nuevo que ha sacado con el Zoli... Es un truño. No, está de... O sea, el CD para lo que era, para lo que se esperaba de Zoli, o sea, a mí me parece que no está nada mal. Hombre, era punk rocker, o sea, sí, era muy noventero, ¿no? Era medio Pennywise, con un poquito de Offspring ahí. Pues es que es lo que más se quiere, ¿no? De Pennywise a estas alturas. O sea, bueno, pues ya vuelve. Que el tío en teoría lo dejó porque tenía una vida con hijas y no sé qué, no sé cuántos, y bueno, sí, al parecer tenía una vida estable, bueno, no normal, vaya. Que no da dinero su otro grupo y creo que ha vuelto por eso. Que no le ha salido nada mal al Zoli ahí cuando estuvo, pues la ha durado guay y ahora ha vuelto, pues mira, pues de puta madre. Sí, bueno, y la otra noticia que teníamos aquí, así que también parece potente, es que vuelven los Barre Legion con otro discazo, que a mí me sorprende porque según declaración del bajista, que tú cómo se llama el bajista, que seguro que sabes. No sabes cómo se llama el bajista. No te lo voy a decir, Iñaki, porque luego vas para tirar del rollo. Pues me va a tirar el rollo, pero el bajista se llama... Jan Bentley. El bajista Jan Bentley nos decía ahí... Oye, tío. Bueno, no, para mí... Siempre, a ver, éramos colegas. Siempre será Jan. Éramos colegas y él... Yo le llamaba Jan, él me llamaba John y bueno, no pasaba nada. Éramos... Oiga, que se me cae esto. Bueno, pues... Eso, que según sus declaraciones nos comentaba, a mí no, pero bueno, sí, es colega. Comentaba en la declaración que eso, que van a sacar unos 10 temas, que duran menos de 2 minutos, que eso me sorprende viniendo de Barre Legion ahora, que el último disco sacaron no me acuerdo el nombre, pero era un poquillo pastelero. Empire Strikes Back, no, el siguiente, no, sacaron otro. Sí, bueno, está bien, o sea, para el estilo Barre Legion está bien, pero no me parece que menos sea... Menos con Barre Legion, A ver, no me parece que fuera el mejor disco ni en absoluto. Hombre, igual vuelven a sus orígenes y todo esto. Disco, en la entrevista que le hicieron, eso decía que la gente, pues, como decía ahí, lo que nos motiva todavía para escribir es que es cuán increíblemente crueles pueden ser unos seres humanos con otros. Eso es cierto. ¿Eso que lo ha dicho lo habrá dicho el bajista? Por casualidad, lo ha dicho el bajista, tú. Ay, que me vuelve loco. Ojo al dato. Y bueno, y ahora vamos a ir con otro temilla ahí del... Sí. Nos callamos ya un poquito y ponemos un temilla de Nota Bailable, creo que es del último CD, del 2007, si no recuerdo mal, y Black Planet se llama. O sea, me da pena que no he encontrado un CD que quería poner, que era el V8, discazo del copón ahí, pero bueno, nos quedamos con esta canción que no está nada mal tampoco. Y tenemos aquí a Alamo también, que es estadista de... No, ese, no mires ese micrófono que no funciona. Si quieres decirnos algo ahí, que... ¡Aupa! Estoy completamente de acuerdo. Y total, Tania, ¿qué dices tú? ¡Feliz Halloween! ¡Ah, muy bien! Estamos al día, ¿eh? Estamos al día. Pues nada, pues aquí con toda la peñuque que estamos y vamos a poner una de Nota Bailable. Bueno, dilo tú. Black Planet. Yo siempre me quedé con la de cerveza. Queremos una más. Es un sencillo. Venga, dale al power. Pégale al Places. Address to the hardest land part, to this jewel of the dark. No, you dreamed of this, they know it was a long way. A museum unique, biggest one ever built by a forgotten race. Today unknown in space, this is their fame. Pride of creation was their name. Pues ahí ya tenía esa lo nota béisbol. Te voy a cerveza, queremos una, queremos una más, tráigame una más. Pues eso, los nota béisbol, ahí un grupazo de Alemania. Yo los vi en el Resu. Los vi en el Resu. Yeah, with me. Y sí, sí, no, bueno. No, yo estaba contigo, es verdad. Tú estabas y creo que yo estaba afuera escuchando antes. Ah, tú no los viste, yo los vi. Sí, yo me quedé sin ver a Nota Béisbol, Madball, que me acuerdo que Madball era. Que era Ball. Pechamen ahí del bueno, rollo mi familia, mis amigos. Pero Nota Bailaball se colaron de hora y a mí me pillaron en chancletas, que me tuve que ir corriendo ahí a por unas zapatillas. Como en el Taquio, vamos, que te las dejaste por ahí la. Lo mismo, lo mismo, pero a 8 horas de camino. Y nada, y vamos a comentar igual los grupos que hemos visto últimamente, los conciertos. Ahí Benny nos puede decir algo de lo que vimos ahí en Mogambo el sábado, ¿puede ser? El miércoles estuviste en Mogambo, ¿no? No, estuvimos el viernes o el sábado, ¿cuándo fue? El viernes. Metralleta, tocaron Metralleta, Nerviosa, sin bajista, pero bueno, que mucha caña, ¿eh? Los Nerviosa. Está muy bien, yo me los perdí porque llegué tarde, pero... Sí. Es un grupo que está en forma, vamos, ahí está sí, bien. Sí, sí, le dan duro. Y luego, pues, dos grupos, creo que uno era... Buah, no me acuerdo, francés, que no me acuerdo el nombre, que era crusterilla así muy a lo... Bueno, pues, no sé, tirando al... Júgatela. David así más... ¿David? David. Yeah. Al David más oscuro y rudo. Y luego, pues, el siguiente grupo me recordaba un poquillo con metal a lo Ictus, así, o... Sí, eran Gasmas Terror de Burdeos, creo, y de Londres, Agnosia, me parece. Agnosia. Sí, estos me molaron mucho, los ingleses, que le metían mucha caña y sobre todo ritmos muy pesados con toques ahí de metal y bueno, pues eso, tiraba mucho al rollo ese que se llamaba Ictus, bueno. Sabía lo que se hacían. Sí, sabían muy bien lo que se hacían los cabrones. Y la verdad que estuvo muy bien ese concierto. Y bueno, luego también estuvimos el sábado aquí en Rente, que estuvieron lo del tema de los el Gasteche de Rentería, ¿no? Que bueno, que la verdad que hacía un frío, que madre mía. Ya, ¿visteis a Vómito al final? O... No, no tocaba Vómito, tocaba Basura. Que vamos, 30 años igual ahí con Basura, que hostia, pues ahí le daban duro y ahí siguen, en el pie del cañón. No hay fallo. ¿No hay fallo? ¿Qué significa eso? Que no hay fallo. Que no significa más que eso, ¿no? Claro. Y eso, y últimamente, pues, no sé, después del último programa que hicimos nosotros desde diferido que solíamos hacer, que quedó ahí en el alto de la colina, porque fue un programa irrepetible que hicimos ahí desde Cornellá, con mogollón de colegas, con un pedo de la hostia, la verdad, no lo voy a negar. Ya me acuerdo. Y, no, si tú no estabas, hostia, pero bueno, tú en alma. Lo escuché. No lo has escuchado. Es verdad. Y, por cierto, que teníamos una sección que invitamos a la peña que nos esté escuchando, que se llama La Queja del Día, por si alguien tiene una queja aquí, que nos la puede comunicar. Si quieres cagar en algo o sencillamente quieres decir algo que te parezca mal, puedes escribirnos un email o un SMS también. Solo un email. A ver, puedes intentarlo. A mí que no se me quejen al móvil. Y bueno, en la dirección, ¿cómo era, Iñaki? playfastordonteuskadi@gmail.com. Lo voy a hacer rollo como si fuera un spot de esto, ¿sabes? Puedes llamarnos a... Bueno, puedes escribirnos a playfastordonteuskadi@gmail.com. Com. Escriben. Cometro. Y nada, pues el que tenga una queja o algo, pues mira, el primero que nos escriba le vamos a mandar un regalillo ahí desde nuestra radio. Sí, un pack de Wells & Fast igual, ¿no? Se lo lleva. Un pack de Wells & Fast que va a ser un recopilatorio de cinta cutre que tengo yo por ahí hecha. Exactamente. Que lo va a agradecer. Sí, y si no tienes ni casete ni nada, pues yo qué sé. Y puedes... si viene a buscarlo, mejor que los gastos de envío. Sí, sí, puedes venir y ya me invitas una birra, pues de puta madre. Exactamente. Y nada, vamos a ir después del gorroneo a... un tema de Infame, un grupo de Barcelona que ahora ha vuelto a la caña otra vez después de un periodo ahí de relax, que bueno, tienen 3 discos. Voy a poner un tema que se llama Relaciones Cadáver, del primer disco, y me parece un grupazo ahí, que hace un estilo fast, bueno, hacen ahí como un japocore con el cantante brasileiro cantando. ¿En qué consiste el japocore? Pues yo creo que consiste más bien en... bueno, Benny sabe igual mejor del japocore que yo, ¿no? Benny, ¿en qué consiste el japocore? Negativo. Negativa la pues batida. Bueno, pues sería un poco ponerse una bandana en la cabeza, como se lo suele poner él. ¿Japos? Y música al estilo más japonés, del core más... ¿A lo high estándar o a lo...? No, menos high y menos estándar, la verdad. No es muy de ese rollo, pero bueno. Es un grupazo que yo, cada vez que los he visto, tienen himnos. O sea, esta canción es un himno. Iba a poner a Deo Amar, que es la canción más típica, pero en la radio ya la hemos puesto. Entonces, pasando. Vamos a ir a tirar ahí con este temazo también del primer disco. Y nada, a ver si os gusta. Infame, Relaciones Cadáver. Vamos allá. Mentiras y engaños. We'll be right back. Pues ahí estaba, infame. Pues muy buen tema, me ha gustado. Ya les voy a seguir la pista, un poquito más de cerca. Sí, pues ten cuidado, ¿eh? A ver si se va a pensar que era un violador o algo así. No creo. Bueno, no, ¿por qué se rodea esta peña, tío? No se sabe. Bueno, pues, ¿qué iba a comentar? Ahora vamos a hacer un poco de autobombo también al colega aquí, el de mi bajista ahí, bueno... Para que no sepa que toco en un grupo, se llama Denda, Fastcore de Barcelona. Déjate de publicar, tío. Sí, vamos a ir un poco al autobombo, vamos a sacar un disco dentro de poco, editado en casete, de 12 temas, 10 temas grabados, o sea, 10 temas hechos y luego dos bonus tracks que serán temas anteriores y tal. Y nada, aparte, pues eso, que saldrá probablemente el año que viene, porque estando yo aquí, el batería en Barcelona y el bajista en Coimbra, en Portugal, pues está jodido. Eso sí, el bajista nuestro no pierde el tiempo, ya ha sacado otro grupo, ya está tocando, creo que estuvo tocando con Derrota ahí en Coimbra, y ahora... ¿Derrota se llama, el grupo de Josep? No, se llama Amato Yoshi. ¿Amato Yoshi? Toma ahí. Toma ya, eso es Japocore también, ¿no? Japocore, sí, sí, sí. Bueno, no sé, algún día pondremos un tema de ellos porque creo que me ha pasado algún... Ah, mira. A un tema así fino, fino. Y nada, estarán tocando ahí en Barcelona el 7 de diciembre y bueno, pues no sé. O sea, que se lleva a los portugueses a Barcelona. Eso es, y no se pasa por aquí porque, mira... Viniendo al caso, bueno, para que no sepa, también estamos montando el Play Factor 2, la versión euskalduna. Ya lo montamos en abril este año en Barcelona, ahí en Roquetas y en la Astilla. Estuvimos montando un festival de hardcore y así, bueno, pues eso, de temas zapatilleros así, bueno. Y aquí vamos, bueno, estamos montando. Día, yo quiero ir, ¿qué día son? Pues 30 de noviembre en Mogambo con... Beer Fisting. Ahora no tengo la cabeza. Pues, ¿cuál era el otro? Oh, dinos que se han caído el cartel y acabamos antes. Sí. Bueno, pues eso, eran Beer Fisting, Crack del 29, que son de Barcelona, si hardcore. Se mantienen, ¿no? Si se mantienen. También estará tocando Transgression, que creo que al Benny le mola bastante. Y luego, todavía queda algún grupo por confirmar. Que el que nos esté escuchando, si quiere ofrecerse y tiene un grupo de hardcore zapatillero, bienvenido sea. Y luego pues el sábado en Zarao van a estar tocando Hiedra, el grupo El Science ahí que toca en Zarao. Sí, luego tenemos un temilla ahí. Y eso es, vamos a poner un temilla de ellos también. Van a estar tocando los Ilayari, ex Odolas Blay, que tiene unos temazos por ahí, por cierto. ¿Y qué más? También estará pues grupos de Barcelona como Al Attack, que son como rollo RKL, lo que habéis escuchado antes, el... Y RKL, ahí pegando ahí el... Es lo mismo, pero desde Barcelona. Pero desde Vilafranca al Penedès. Exactamente. Y Bolson, de Familia Bolson, que son de un sitio tranquilo. Ahí temazo tras temazo, de punk rock ahí del bueno. Y creo que no se me olvida ninguna banda. Creo que son esas las que... Bueno, alguna más que añadiremos, todavía queda tiempo. No sé, queda, pero esto promete. O sea, tiene muy buena pinta. Sí, pues eso, 30 de noviembre en Mogambo, 1 de diciembre en el Putzuzulo Gaztetxea. Y eso, Putzuzulo. Y nada, vamos a ir tirando con otro tema ahí que el que lo tiene que, aquí. Que toca, parece que... Bueno, vamos a poner algo de aquí, cerquita, de los Criticers, un grupo de unos chavales de Bilbao que le meten una tralla cojonuti. Y eso, no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el CD, pero vamos, o sea, descargároslo porque es temón tras temón. Os vamos a dejar aquí con la número 3, si no me equivoco, se llama Colores del Sufrimiento, donde colabora también más peña y tal, y... Pff, cojonudo. Pégale al ruido, ¿no? Métele para adelante, zapatilla. De la buena. Hola, hola. Oye. Silencio. locura florece encerrada en esta jaula de odio y vanidad, de odio y vanidad. Opa, ¿eh? Opa, ¿eh? Que os ha molado el temilla, ¿sí, no? Bueno, pues, hostia, estos, joder, ya nos están llegando mails de la peña. Sí, sí, ha llegado uno ahora mismo, ahora mismo ha llegado. A ver, ábrelo. Espera, haz el sonido del click porque... sí. Mari Carmen, desde Santurce, que nos está escuchando ahí a la Sinchilic. A ver. Y tiene una queja, a ver. No, te lo lees tú, a ver, clic. Léetelo tú, Ñaki, que eres mejor que yo. ¿Pongo voz de Mari Carmen? Sí, por favor. Mira, hola, soy Mari Carmen y quiero que... es que fumo mucho cigarro, lo que pasa. Y nada, lo que quiero quejarme es que los buses pegan frenazos muy, muy fuertes. Y yo estoy tan los cojones de pararme en cada parada y casi que me rompo las piernas. Bueno, normal, la verdad. A ver, ¿y qué es lo que le ocurre a Mari Carmen exactamente? No sé, no le estamos haciendo una entrevista, pero... Ya que he puesto la voz, dice, acúrratelo, tío. Pues nada, a mí lo que me jode es eso, que te va... ¿Por qué la Mari Carmen habla así? No sé, pues eso, Mari Carmen, que se queja de que... ¿Cómo era? Que los buses paran muy mal y que te dejan ahí casi medio rota cada vez que tienen que dar un frenazo y te tienen que agarrar ahí, que a veces te agarras hasta los pelos de la queja de la vecina. Final es que te jode que los autobuses peguen frenazos porque tú vas a los conciertos de punk rock y te comes hostias por todos los lados antes de llegar al concierto, ¿no? Mari Carmen muy punky, porque dice... Empezamos por ahí. Mari Carmen muy punky va a todo el concierto que puede. Y bueno, después de Mari Carmen, muchas gracias de haberme hecho esta entrevista. Nada, vosotros. Y nada, Mari Carmen. Mari Carmen. ¿Puedo saludar? No, Mari Carmen, déjalo ya. Y después. Acaparadora. Eso es, tía. A ver, que es que. Era un mail o que rollo Skype o alguna cosa de estas mierdas tecnológicas. Que no sé. Era un email de audio. Eso es. En formato real y atemporal y exactamente. Bueno, pues vamos a ir ahí con otro tema, dejando a Mari Carmen. Vamos a ir con Kuma no Motor, un grupo de Biarritz. Creo que son de Dayao, Biarritz, Francia. Vamos a poner un tema ahí de Tequila, un temazo suyo que me parece que la verdad que le dan duro, lleva un poco tiempo. Y bueno, están dándole bien ahí. Yo he escuchado un disco suyo y he cogido la mejor canción que me ha parecido, que es la de Tequila. La mejor canción, no digo que el resto sea una mierda, he dicho que es la mejor canción. Nadie ha dicho que tú hayas dicho que el resto sea una mierda. Bueno, las risas agregadas, dejárosla por ahí, que estaba acordando la señora que ha escrito el email, ¿no? Claro, yo tengo un chiste que más. Oye, por cierto, podríamos contar un chiste que por... Sí, ya tengo uno muy bueno. Falta Andoni para contar chistes. Sí, tenemos especialista en humor absurdo o absurder o humor mierden, como quieras llamarlo. Que no lo tenemos con nosotros, que ya, bueno, de todas formas, como sabemos que no nos escucha, tenemos pensado hacer algunas bromas telefónicas así de vez en cuando. Da igual si nos va a escuchar. Que no, Andoni no escucha. Andoni ha salido corriendo del trabajo para llegar a casa y ponerlos online y ya no se fía de nadie, tío. Está mirando el teléfono. El teléfono de reojo. Ahí, bueno, da igual, pues vamos a hacer un par de... Más adelante igual probaremos a hacer alguna broma ahí por teléfono y a ver si pica alguno. Y a lo que iba, que se me ha ido la olla completamente, que estamos hablando del Kuma no Moto. ¿Vas a poner una canción de los de Biarritz? De Kuma no Moto. Sí, vaya, no. Pues eso, pues esto vamos ¿Tequila? A ir. ¿Tequila? Vamos a ir con tequila. Y bueno, así especial etílicos ahora porque viene tequila y luego vamos a poner otro temazo también. Ya, luego viene la fiesta. Eso, ¿eh? Pues nada, dale, vení, pégale al ruido. ¿Vendrán poco aquí a tocar algún concierto? Pues al parecer sí, van a venir ahí Sango Dugu, Azaro Akbit, Bian, Enterprise, Takuma no Motor, que vamos a tenerlos ahí en Eibar, en el Gasteche. Ya que has empezado, nos queda cámaros. Va, así que, bueno. Que te ha quedado bien bonito, hostia. Ah, polita, es que... ha optado una laucate, Es que le chiteco. Bye. San. Sexy. Bueno, y también ese día está, por cierto, lo de Casualties, con Badco, Secret Army y Dirty Brothers, que por cierto... ¿Dónde tocan los Casualties? De casualidad tocan en Durango. No, ahí, de casualidad ando yo por ahí la también. La Teruena también el mismo día, a las 10, los vamos a tener ahí, para el que le mola los Casualties, que bueno, yo supongo que ya estará en las entradas ahí. Y nada, por cierto, yo he escuchado Secret Army, que son de Barcelona, os escuché una vez en una esto de versiones en la MUG, que tocaban Secret Army haciendo versiones de Rancid, y anda que no había mofas. Al final sí, ¿no? Porque estamos esperando a que hiciera el solo de Murder of Maxwell. Amu. Más bien fuera de juego. Murder of Maxwell, ¿no? Y el tío como que no arrancaba el solo, y estaba uno de los colaboradores que tenemos por aquí, el Víctor de los Godfar, que le mandamos un saludo. Al pequeño de la casa. Y nada, el tío pues que se le toca la canción hasta en el banjo, y estamos como descojonándonos de que no lo hace. Al final lo hizo, o sea, toca muy bien y tal, pero me quedo más con el bajita luego far, que es más pequeñito y más manejable, la verdad. Le mete caña al tío. Sí. Y mira, hablando de eso, ahora recordando al Víctor. Estuvimos también hace poco viendo los Real Mackenzies. Hostia. En fiestas de Semana Grande. Esa peña del puerto que se le ocurrió un mogollón ahí los piratas y se trajeron a los Real Mackenzies a dar caña al puerto y a emborracharse un poquillo. Entre litros y litros. Emborracharse, bueno. De sí. Todo. Que el Víctor, como no, como era colega del Gaitero, que al parecer era de Bastards on Parade, un grupo de Galicia, que estaba de gira al parecer por el Estado. Solo fue por el Estado, no sé si luego se fue por la gira europea que hacían. O sea, pero a mí me parecía increíble. O sea, el hecho de que vengan ahí los Real Mackenzies, le vean al pavo tocando y se lo lleven a girar, aunque sea por la península, me parece cojonudo, ¿no? Sí, y bueno, de hecho el Víctor se subió un momento ahí a hacer el friki, como no, con el pelo azul y con las faldas, como le gusta ir a él. Y pues imagínate, luego andamos por lo viejo y toda la peña diciendo, mira el que se subía ahí al escenario. Claro, había un montón de peña y un tío en lo viejo con el pelo azul no es muy típico. Y le paraba a todo el mundo, era como un muñeco de feria. O sea, si hubiéramos puesto 5 céntimos, hubiéramos... Creo que es de las cosas más bonitas que le han dicho. Ah, es que yo al Víctor le quiero mucho. Guapetón. Bueno, pues vamos a ir con un directo de acústico de Real Mackenzie de Whiskey, de Scott Whiskey. Wow. Que la verdad que en acústico, más que perder, ganan. Porque yo también los vi a los Real Mackenzie, los he visto mil veces. La verdad que tocan cada dos por tres, vienen desde Canadá a tocar aquí. Y la verdad que cada vez que vienen se superan. Y los vi en la playa de Ocata, ahí cerca del... ¿Ocata? Sí. De, ¿Japón? No, de, no, no, ah. No de, ni Bocata ni... no, no. Cerca del Masnou, que bueno, que están tocando ahí en la playa. Ocata, que, Ortiz. Sí, que por cierto, también sabes a quién vi ese mismo año. No, yo no estaba. Tony Sly y Joey Cape. Tony Sly. Tony Sly, que para el que no sepa, ¿no? El cantante No Use For A Name, que murió este verano, Sniff Sniff, que para mí, de hecho, no sé ni por qué no he puesto una canción de No Use For A Name, porque... Sí, hemos puesto mil, tío. Por eso, hay que poner más, no. tiene muchas, hasta que no vuelva a poner todas, es que, tío, es No Use For A Name, es Tony Sly. Ha muerto, tío, déjalo, ponte otro temón. Bueno, Real Mackenzie, tío. Ah, tío. Real Mackenzie es Whiskey, Edge Coast Whiskey. Suena bien los Real Mackenzie House, ¿eh? Me encanta, la verdad, es una hostia. Yeah, motherfucker, you motherfucker, and you motherfucker. Eso decía. Suck my dick. Bueno, qué inglés más bueno tengo. Vamos a ir ahora con... Esta no se la tocaron encima, ¿no? No, tío, eso me rayó un montón. Y nos dejaron ahí. Para una canción que me conozco los Real Mackenzie bien, porque el resto así es la típica de wow, wow, wow, wow, bebés. Y una que bebés. Me sabía casi más o menos la letra, los tíos no se la tocan. Me quedé un poco como... Te la jugaron, nos la jugaron a todos un poquito realmente. Pues sí, bueno, sí, aparte tema que iba a comentar, ahora pues de un poco como hacemos, ya como veis es un poco tema tertuliano y así, tenemos aquí como un poco esta tertulia. Iba a opinar un poco sobre ahora que nos han dado la chapa con las elecciones y todo esto. Sí, me gustaría comentar eso, que hostia, pues... Comentar un poco la actualidad también, no, a mí me viene bien a veces. Yo siempre me gusta hablar de eso. Y para el que no sepa, pues hostia, el móvil por ahí arriba. Que lo que viene siendo las elecciones aquí en el País Vasco, como no, la derecha gana por un lado, derecha nacionalista. En Galicia tenemos otra derecha también. Y vamos, que sigue siendo lo mismo de siempre. Que la gente pues está o va a votar militantes, o el resto de gente ni va a votar, la verdad. Y bueno, que estamos. Y pasa lo que pasa. Pasa y no lo que tengo pasa. Nada más que decir. Es que sí, es que no hay más que decir. Y nada, pues eso, dar el dato que ahora tocan en Cataluña y ahora están con el CIO, tapando toda la tapadera hasta que el Artur Mas está montando como el abanderado de la Cataluña, que quiere independizarlo, sabiendo que el tío, después de las escabechinas que está haciendo en sanidad, en educación y todo esto, pues ahora parece que le va el toque independentista y que la gente, pues un poco sin dos dedos de frente, pues no ve el otro lado de Cataluña que está jodiendo, porque yo estaba allí viviendo, la verdad, y que un metro, por ejemplo, pagar el billete de un metro son 2 euros, o por cosas así que... Está barato el metro, ¿no? Sí, y Cataluña está, la verdad, que está hecha mierda y que mucho mucho rollo del Artur Mas es Artur Mas, o sea, es ciego y derecha catalana de estas de mierda. Y nada, pues eso, esa es mi opinión, mi libre opinión, y eso es lo que pienso, no voy a decir nada más. Y nada, vamos a ir con el siguiente tema de Cerebral Basic, que se lo dedico al Bifu. A un colega que está montando un grupo dentro de poco y que... ¿De qué rollo es el grupo? Pues el grupo es rollo... Bueno, es de Brooklyn, New York, United States... formado Belsi, no, los... El grupo del Bifu, el nuevo grupo. Pues el grupo del Bifu... El Bifu, un saludo, por cierto, ya cuando te subes de hacer la puta radio ya, hostia. Sí, bueno, es que creo que la última vez que hizo la radio fue el año pasado o algo así y no le he vuelto a ver el pelo. Pues, ¿qué te iba a decir eso? Pues se la dedico a esta porque es un grupo que le mola bastante y le va a dedicar una canción que se llama On The Run, que el grupo formado en el 2008, y bueno, pues es el rollo que le mola este del punk, el punk del bueno. Y nada, vamos a ir con On The Run y dale, Benny. I don't want to be like them. I refuse to be like them. I find myself constantly confronted with their failures. Catch me if you can. On the run, on the run. Catch me if you can. Don't think you stand a chance. On the run, on the run. I'll be gone when I'm done. On the run, on the run. Getting caught, not an option. Don't wanna deal with the consequences of being young and reckless. Drunk, delinquent, due to their stupid judgment. Don't wanna deal with their sentence. Don't wanna deal with the consequences. Catch me if you can. On the run, catch me if you can. Don't think you stand a chance. Dale, ahí, así me gusta, sí, del bueno. Volvemos a estar en la onda. Estaba recordando el último programa que también se nos... A ver, que se nos van a escapar palabrotas y todas estas mierdas que... Ops. Y nada, que estaba recordando que el Víctor, el último programa, andaba diciendo, para todos los gilipollas que nos escuchan, que... Estaba todo el orza el tío. No sé, se le dio el pedo ahí a última hora. Pedo y... violento, radio, televisivo, el tío, que sí, arramblaba, vamos, con todo lo que pillaba. Rollo que empezó a hablar de que déjame hablar de mi libro y no sé qué hostias, el tío, rollo... Umbral, toque su libro, se vuelve loco. Yo un día lo toqué y no sabes, me rompió la mano. Se rompió la mano. Y ya van cuatro. Mira este muñón. Mira, hasta suena. Bueno, pues ahora, Javi, presenta tú ahí la... Vamos a poner una cancioncilla de Sparring, un grupo... Bueno, voy a decir que es un grupo catalán, porque si digo que es de Barcelona, igual me... Bueno, a mí no, porque no me van a conocer la vida, pero vamos, debe ser un grupo... Uy, perdón, de un pueblo cercano a Barcelona, ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y eso, en su día, de los 90, se llamaban Masturbados. Y bueno, pues no me acuerdo si en el... 2000 o por ahí, 99, 2000, cambiaron el nombre, se hicieron llamar Sparring y creo sacaron una maquetilla o algún CD, pero bueno, a mí me moló mucho y eso, aquí es para una cancioncilla, a ver qué os parece. Bueno, espero que os haya gustado el tema este. Ya me he acordado que son de Martorell. Así que no me crucifiquen. Nada, nos vamos acabando ya. Creo que falta una cancioncilla por poner. Antes de nada... Yo tenía un chiste, pero espera, sigue hablando porque es que ahora me quiero acordar del chiste. Vale, antes de nada, dar gracias a la peña, al Beni que nos está aguantando ahí desde el otro lado, y a la peña de Sin City, a Maya que nos está escuchando ahí, que ya todo el programa. Y eso, espero que os haya molado un poco. Esto va a ser el rollo de Ways and Fast. Y a Mari Carmen también, tío, que hostia, arca tú. Ha sido la única que se ha portado aquí con el programa ahí a saco. Esa marica buena. Ah, no, Mari Carmen no era así, ¿no? Mari Carmen no era así, esa era la hija. Yo soy Ronco y vengo aquí a hablar un poco de lo que es el hardcore, ¿no? El hardcore mía, yo, mi vida. Hardcore violence, ¿no? Sí, bueno. Ya no veo el hardcore. Bueno, Ronco, gracias. Tengo un chiste bueno ahí que lo he escuchado hoy en el APM. Dice una impresora, salen dos impresoras y le dice una a la otra... Empieza de puta madre, ¿eh? Dice, oye, ¿estas hojas son tuyas o es impresión mía? Es cojonudo, tío. Bueno, pues... Espera que tenemos efectillos ahí como el ordenador. Ya, bueno, Benny, ¿vas a hacerte un máster rápido de meterle efectos o qué? Un After Effects. Un After Effects, así que... Venga, tío, estamos a tiempo, sí. Esto solamente es el comienzo, ¿no? Vamos a meterle caña todas las semanas, todos los miércoles, de 10:30 a 11:30, ¿no? Si quieres puedo hacer la cuña que hacías tú ahí que tenemos en la Sinchilic, la de... Sinchilic y ratia, FM1 eta sinchilic.net. Pues mola. ¡Caña! Ahí, gracias al Beni ahí que está haciéndonos los apaños de técnico, ahí dándolo todo bueno y todo rico. ¿Beni? Sí. Bueno, este es el primer programa de una nueva etapa y bueno, esperemos que vaya una buena, guay. ¿De una buena etapa o de una buena etapa de jamón, ¡Qué hambre! Sí, eso es. Bueno, y eso, vamos a despedir el programa con una canción de un grupo de Donosti, se llama Hiedra. Que le invitamos ahí al bajista para que se venga, bajista de Thanks to Loser, bajista de Hiedra también. Y que se venga un día a hacer una entrevista de si tiene bajos para venir a salir. ¿Qué bajos? Johnny, así tienes bajos. Yeah. Y nada, y eso, que estarán tocando el Thirsty del Play Fast or Dawn en el Gasteche de Zaraut el día 1 de diciembre. Y nada, nos despedimos. ¿Algo más que decir? Algo romántico, alguien tiene una poesía, algo así, con dos cojones delante y dos cojones detrás, tira para el horizonte que por culo te voy a andiña. Así es un poema. Es poesía pura, en arte. Bueno, pues nos despedimos y gracias por escucharnos en lo que ha sido la buena etapa. Y como me mola, ¿eh? Bueno, pues eso, pues gracias y eso, y os dejamos con Hiedra. Bueno. Y nada, a seguir. Urrengo arte y kusiko gea, eta, bueno, urrengo programa izango dugu iru aste barru. Y el siguiente programa lo tendremos aquí al Beni con la fiebre romántica by Benis. Bueno, no sé cómo era el este, pero bueno, sí, el programa ese que nos deleitará Beni entre interlocutor y oyente. Gracias por venir. Escuchad. las montañas entre Mordor y Malamón, vivía Aaron, hijo de Falafel y Eldelbar. Un día se encontró con dos pequeños hobbits. ¡Alto, señores hobbits! ¡Me vais a comer el pene de Wise! ¿Por qué? Porque ahora vuestra misión es escuchar.